De mi mente y tal vez tú me olvidaste, mujer. Me enseñaste a quererte y a ti se te olvidó, mi amor. Ven, que sintiendo que me llama tu voz, embriagado te quiero olvidar. No consigo más que recordar lo mucho que te amé. Calla, corazón, que es falsa como su cariño. No tiene sentido que de amor te mueras por esa mujer. Lloras en silencio en un mar de tormentos. Vives del recuerdo, vives del pasado que no ha de volver. Cumbia, para que no me olvides. Puedo apartarte de mi mente, tal vez tú me olvidaste, mujer. Me enseñaste a quererte y a ti se te olvidó, mi amor. Ven, que sintiendo que me llama tu voz, embriagado te quiero olvidar. No consigo más que recordar lo mucho que te amé. Calla, corazón, que es falsa como su cariño. Tiene sentido de amor que mueras por esa mujer. Lloras en silencio en un mar de tormento. Vives el recuerdo, vives el pasado que no ha de volver. Ay, sufro por tu culpa. No puedo olvidarte. Sufro por tu culpa. Ya yo te recuerdo. Sufro por tu culpa. De mí te alejaste. Sufro por tu culpa. Tu amor no es sincero. Sufro por tu culpa. No puedo olvidarte. Sufro por tu culpa. Ya yo te recuerdo. Sufro por tu culpa. De mí te alejaste. Sufro por tu culpa. Tu amor no es sincero. Por tu culpa. De mí te alejaste. Sufro por tu culpa. Tu amor no es sincero.